creo yo, para las mujeres panameñas que son indígenas, es una esperanza que ellas puedan ser involucradas en muchos de los temas, que puedan tener su voz y que sobre todo puedan saber de que van a encontrar información relacionada con sus mismas necesidades. Así es que animarlas a que se mantengan en contacto y buscando muy pronto esas radios comunitarias que van a empezar a transmitir como los Guna Yalas desde la comarca y algo otras que se van a estar sumando. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor en un reporte especial para Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas y fejer.org. En Costa Rica. Y precisamente las luchas por el derecho a la comunicación tienen diversas formas a lo largo de toda la región. En Costa Rica, el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación pidió a los medios de comunicación privados y empresariales que tomen en serio el debate sobre la subutilización de frecuencias de radio y tele y que no entorpezcan el debate con manipulación informativa. Esto después que el periódico La Extra de Circulación Nacional titulara en su primera plana que 28 diputadas y diputados de la Asamblea pedían el retiro de frecuencias a sus actuales concesionarios. Con estas publicaciones, el Grupo Extra, concesionario de varias frecuencias de radio y televisión, se suma a otros medios privados que con información inexacta buscan enterrar cualquier esfuerzo por democratizar la comunicación en Costa Rica. Adriana Naranjo, integrante del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, aclara que esta lucha no es por arrebatar frecuencias a quienes ya las tienen, sino por una distribución más equitativa de aquellos espacios del espectro radioeléctrico que están siendo subutilizados, una labor que por ley le corresponde al Estado. Al gobierno es al que le toca administrar el espectro, las frecuencias de radio y televisión, y hasta el momento no lo han hecho. Entonces, 28 diputados expusieron su preocupación, ¿verdad?, luego de informarse un poco más al respecto de cómo se está utilizando este bien público, y firmaron una carta solicitando que se ordene, que se recuperen frecuencias. ¿Esto qué significa? Que las frecuencias que no se están usando o que se están usando de mala manera tienen que devolverse al Estado para que el Estado las vuelva a asignar, ¿verdad?, a la gente que las está pidiendo, sean comunidades, sean organizaciones sociales o universidades. La activista recordó que mientras se posterguen el debate y las acciones para garantizar mayor participación de actores sociales en la radiodifusión de Costa Rica, existirá una deuda en materia de derechos humanos. Es un tema que no es solo técnico, ¿verdad? No es solo como cuántos canales o cuántas radios y cómo se utilizan y todo, sino que tiene que ver directamente con derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho al acceso a la información. Entonces, hace ya varios años, ¿verdad?, no solo la red o el movimiento, sino universidades públicas, incluso la Contraloría y la Defensoría externaron la preocupación de que se ordenen las frecuencias, ¿verdad?, de que se distribuyan de forma equitativa, porque son un bien público, un bien de todos y todas, que se está utilizando como negocio privado. Obviamente es un tema que no quiere tocar las empresas de medios en el país, porque es algo que les afecta, pero bueno, siempre en pos del, digamos, del bien de la mayoría, de la defensa de los derechos humanos. Actualmente el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación impulsa una propuesta de ley que pretende llevar a la Asamblea Legislativa mediante iniciativa popular con el apoyo de al menos 180.000 firmas de la ciudadanía. Este proyecto contiene una propuesta de distribución de frecuencias que otorga un 50% de las frecuencias a difusores privados, un 30% a proyectos de comunicación comunitaria y un 20% a radios y canales de servicio público. Adriana Naranjo también recordó que es necesaria la participación más intensa de sectores de la población que podrían verse más afectados si se mantiene un modelo de comunicación monopólico y concentrador. Algo que a mí me preocupa es, por ejemplo, yo puedo entender que la población no tenga conocimiento de lo que se está poniendo en juego, porque eso mismo se trata. Los medios manipulan la información, manejan la información y obviamente no van a hablar a favor de la necesidad de una nueva ley, etcétera. Pero sí me preocupa, por ejemplo, que sectores directamente relacionados con el tema no están haciendo nada, ¿verdad? Hablo de todos los y las estudiantes en el país, ¿verdad?, que estudian comunicación, que estudian periodismo, las personas

a los requisitos y a los méritos que tienen las personas. No estamos defendiendo a los que la embajada gringa ha señalado como no aptos para ser miembros de la corte. Pero ¿en qué país se permite que un diplomático, ¿verdad?, de otro país venga a decirnos cuál es la Corte Suprema que nos conviene? El criterio ha sido si es del agrado de la embajada gringa o es del agrado de Juan Orlando Hernández o de la cúpula corrupta del Partido Liberal para quedar dentro de los 15. ¿Qué es lo que debe preocuparnos? Que serán presentados en el Congreso Nacional como una moción. Desde los estudios de ExtremaFM.hn, ubicados en la ciudad del Progreso, Yoro, Honduras, y para la revista Voces Nuestras, les informó Jorge Andino. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Guatemala. Pese a la crisis que golpea al sistema de salud pública en Guatemala, el Ministerio de Salud de ese país concluyó en el año 2015 con una subejecución de su presupuesto. Por esta razón, organizaciones sociales aseguran que la crisis de acceso a la salud no obedece a una falta de recursos, sino a la ineficiencia de las autoridades y a la intención de debilitar la salud pública para fortalecer el modelo privado. La información con nuestra compañera Carol Rivas. El año 2015 se vio marcado por la crisis en el sistema de salud. Durante todos los meses se denunció el mal estado de los servicios hospitalarios y la falta de medicamentos. Aún así, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar más de 1,000 millones de quetzales. Arly Jiménez, representante de Conjecop, informa que la incapacidad de las autoridades contribuyó a la crisis. Dejó de ejecutar en el 2015 1,050 millones. O sea, tuvo una de las ejecuciones más bajas en los últimos 4 años, una ejecución de un 83%, cuando uno esperaría realmente que todo, debido a todas las carencias que enfrenta la cartera de servicios en todos los niveles de atención, me dan puestos de salud, centros de salud y hospitales, la ejecución hubiera llegado a un 99% o incluso un 100%, porque pasaron todo el año pues con falta de recursos, insumos y medicamentos, pero lamentablemente hay programas que tuvieron recortes y tuvieron bajas ejecución, digamos el programa de infraestructura en salud. Según Jiménez, ha existido durante los últimos gobiernos una estrategia de debilitamiento de las instituciones públicas con la intención de privatizar los servicios, entre ellos evidentemente la salud. Nosotros vimos, digamos, toda esa intención de realmente privatizar la salud, porque eso es lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Debilitar todas las instituciones públicas, y el Ministerio de Salud no ha sido la excepción, ¿verdad? O sea, el debilitamiento del Ministerio de Salud tiene sus razones en realmente que ahora impera realmente la salud privada, ¿verdad? Entonces el debilitamiento no es casual, realmente ha habido una intencionalidad de debilitar ese ministerio a costa, pues, ¿verdad?, de debilitarlo totalmente para fortalecer la salud privada, ¿verdad? Para sacar al sistema de salud de la actual crisis se deben implementar medidas profundas. Esto va más allá que conseguir una donación de medicamentos o declarar el sistema en calamidad. Esto a opinión de la analista Arly Jiménez. Escuchemos. Para atender la salud no solo es el discurso, es decir, la salud es la prioridad, tenemos la donación de medicamentos y declarar el estado de calamidad, hay que saber qué va a contener ese estado de calamidad realmente para ver si se va a fortalecer, porque son realmente medidas paliativas y no de fondo realmente para poder reformar el ministerio y que vuelva a tomar su rectoría. El desafío para el gobierno de Jimmy Morales es entonces, según Conjecop, avanzar hacia una atención médica gratuita y universal, priorizando en la población que vive en pobreza y extrema pobreza. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En Panamá. Los municipios panameños piden que se acelere el proceso de descentralización que les permitiría administrar sus propios recursos, algo que consideran les permitiría responder con mayor agilidad a las necesidades de las comunidades. La información con nuestro compañero Payín Atencio.

Enseguida tenemos la palabra de una habitante de la comunidad de Zapote Bravo, municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, ahí en donde está el corazón del pueblo otomí, del pueblo ñujú. Esto es lo que nos cuenta sobre la fiesta grande de carnaval. Bueno, mi nombre es Marisela Hernández Velasco, soy de la comunidad del Zapote Bravo, municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, y el carnaval pues ya se acerca y pues, así como sabemos que muchos grupos étnicos compartimos lo que es la fiesta de carnaval, que es muy importante, pero en el caso del Zapote allá se hace un poco diferente el carnaval, bueno, para anunciar, por ejemplo, allá en el pueblo de El Zapote, allá 4 viernes antes del miércoles de ceniza, los viejos de costal, que se le conoce como los que, ellos son los que guían a los disfrazados. Entonces los abuelitos, quienes son los expertos en los rezos, se reúnen en la galera de la comunidad, colocan todas las máscaras ahí de madera, entonces hacen una ofrenda. Ese es con la finalidad de llamar al diablo, de avisar al diablo. Y para que el diablo escuche que ya muy pronto se acerca la fiesta, pues suenan un tambor. Ese nada más lo tiene que sonar el abuelito para avisarle al diablo que no se desespere, que ya muy pronto la gente le va a bailar, le va a danzar. La otra finalidad de sonar el tambor en la cultura ñujú es también avisar a la gente, avisar a los niños, a los jóvenes que el carnaval ya se acerca para que ellos se diviertan. Bueno, nada más para agregar otra cosa que es algo muy importante para la cultura, para las culturas nahuas, tepeguas y ñujús, que mucha gente piensa, es que ¿para qué le dan ofrenda al diablo? ¿Por qué, si el diablo es malo, si el diablo es esto, ¿por qué le tienen que dar ofrenda si él hace daño? Entonces, en la cultura ñujú también se cree que el diablo hay que darle ofrenda para que no haga daño. Él es malo, pero que también es bueno en ocasiones. Por eso nosotros para agradecerle o para pedirle que no haga daño a la comunidad y que además que haya buenas cosechas, pues hay que darle ofrenda. Así como cuando vas a una tienda, si tú pides 1 kilo de arroz, pues obvio que vas a pagar. Entonces al diablo se le hace lo mismo. Se le pide un favor y se le ofrenda bebidas, comida y así. Estamos a escasas 2 semanas de que en México los pueblos indígenas de la Sierra Norte del estado de Veracruz, de las Huastecas de Hidalgo y de San Luis Potosí y de algunos otros estados celebren una de las fiestas más importantes, el carnaval. Con esta información regresamos los micrófonos al estudio. Desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá. El gobierno de Panamá presenta la propuesta de concesionar el segundo lago de agua dulce más grande del país ante la amenaza del fenómeno del Niño y la precaria situación del servicio de este a la población panameña. Pero dirigentes del movimiento popular, indígena y campesino se oponen a la concesión y se organizan por la defensa de sus bienes naturales. Desde Frenadeso Noticias nos informa Ronaldo Ortiz. Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, genera opiniones ante su propuesta de buscar atraer inversión extranjera para que construyan una planta potabilizadora en el lago Bayano, segunda reserva de agua dulce más grande del país, y a la vez una línea de más de 60 kilómetros para unirlo al anillo hidráulico de la red de distribución de agua que abastece a la provincia de Panamá, con un costo de más de $500 millones. Campesinos indígenas y dirigentes del Movimiento Popular Panameño mencionan que este tipo de acción, que busca la concesión del agua del lago Bayano, va en pos de la privatización de esta. Escuchemos sus opiniones. Bueno, realmente, eso no es un tema nuevo. Realmente ese es un tema que ya se viene desarrollando hace muchas décadas, ¿verdad? Y todos los recursos del Estado se han estado privatizando. y hoy día se quieren privatizar recursos que son derechos humanos, ¿verdad? El agua, el tema agua es un bien nacional, es un bien para la población, pero sin embargo las concesiones están dadas a los ríos, uno para represa. Ahora se supone que hay un proyecto que viene a privatizar a través del IDAN. Eso permite a los empresarios aprovechar, ¿verdad?, los recursos que tiene la población, en este caso las comunidades campesinas e indígenas. Nosotros llamamos la atención y hacemos un llamado a todas las comunidades y los poblados que se organicen para defender sus recursos, ¿verdad? Porque es un derecho, porque se los van a quitar, se los van a, en este caso, se los van a privatizar. Y la población que va a ser afectada va a ser realmente las futuras generaciones, que no va a tener opción a nada, porque nosotros de repente no hicimos en el momento lo más correcto, que era defender los recursos. Así que un llamado para defensa y para organizarse a que no dejemos que nuestro recurso natural sea privatizado y sea cooptado por empresarios nacionales y empresarios internacionales. Para nosotros, la dirigencia campesina, siempre hemos estado de desacuerdo de que explotan nuestros ríos, nuestros lagos, porque sabemos que esas son las necesidades que nosotros necesitamos para nuestro país, cómo conservar esas fuentes hídricas. Sabemos que esos proyectos, megaproyectos que hace el gobierno son para beneficiar a los extranjeros y el sector campesino, pues nos quedamos con más pobreza, menos producción, porque la producción depende de todas esas fuentes hídricas. Así que la posesión de nosotros, esto no vamos a estar de acuerdo de que el gobierno dé esas concesiones a los extranjeros. ¿Cómo podemos seguir atendiendo esta lucha, ¿no? ¿Qué mensaje le damos a todos estos países también a nivel regional que están sufriendo este tipo de situaciones y que ahora, ¿no?, con este tema del fenómeno del Niño, ahora los gobiernos quieren justificar el hecho de darle en concesiones a distintas empresas transnacionales nuestros recursos hídricos? ¿Qué mensaje le damos de lucha a otros pueblos también de la región centroamericana y de México? Bueno, el mensaje que le damos a nivel nacional y a nivel internacional a aquellas organizaciones populares que están luchando por conservar los recursos naturales es que sigamos organizándonos y luchando por defender estos recursos. Ese sería el mensaje que nosotros le damos acá de parte de la Unión Campesina Panameña, a nuestros compañeros, a nuestras organizaciones, pues que sabemos que están trabajando fuertemente por conservar estos recursos. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hola, soy Manuel Monestel y quiero referirme a la poca presencia de la música nacional en los medios radiofónicos y televisivos de nuestro país. Eso creo es un problema serio en el sentido de que nuestra expresión musical ausente del imaginario costarricense provoca distorsiones en las identidades, en el desarrollo orgánico de la cultura de nuestro país. Una radiofonía y una televisión que solo transmite música importada distorsiona el sentido identitario de nuestro país. Por esa razón, yo le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Nicaragua, la lucha de Yelka Ramírez, madre de dos niños y hermana de una mujer asesinados por la Policía Nacional el año anterior, en una supuesta confusión, continúa su lucha para que se haga justicia y por recibir una indemnización prometida por las autoridades. Esta semana, Ramírez, con apoyo de familiares y organizaciones feministas y de derechos humanos, realizó un plantón y denunció que desde hace meses la comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, ha ignorado sus peticiones de justicia y resarcimiento. Escuchamos el reporte de nuestro compañero desde Radio Universidad en Managua, Nelson Rodríguez. Yelka Ramírez, madre de los dos niños y hermana de la mujer masacrada en Las Jagüitas por la policía, se presentó junto a familiares y amigos a la sede de la Policía Nacional en Plaza El Sol para exigir respuesta a las cartas donde demanda el resarcimiento de los daños.

ni la confianza se decretan. No basta con proclamarlas, se construyen. Son el resultado del ejercicio sostenido de la voluntad política, la paciente articulación de consensos, la constante valorización de la transparencia, la participación de los ciudadanos y, sobre todo, por encima de todo, de la operación continuada de instituciones buenas y fuertes, sólidas. La población hondureña exigía una Sisi estilo Guatemala, pero la OEA y el gobierno optaron por la misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En su discurso, el presidente Juan Orlando Hernández habló maravillas de las acciones que su gobierno desarrolla, algo que contradice la llegada de una misión que se supone viene a cumplir acciones que el gobierno es incapaz de hacerlo, expresa el analista sacerdote jesuita Ismael Moreno. Con el discurso de el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, uno se pregunta por qué entonces, si él habla de tantos logros en 2 años, logros que parece que son increíbles, ¿por qué entonces ha aceptado firmar la MACSI? La primera cosa que le asalta a uno, pues, porque ha hablado de unos éxitos. De manera que uno no sabe si está en un foro para firmar un documento para que investiguen, incluso para que lo investiguen a él mismo, o si está en un foro de campaña política. Entonces, ese es lo primero que llama la atención y que ya de inmediato pone en duda los alcances que puede tener una instancia que tiene la responsabilidad de impulsar investigaciones a todos aquellos sectores y personajes que tienen que ver directamente con la corrupción y con la impunidad en Honduras y que evidentemente traspasa y cruza al propio presidente de la República. Y es que la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras operará en el país por 4 años y tiene un financiamiento internacional que será de $32 millones, según informó la Organización de Estados Americanos. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, no sin antes agradecerle por su sintonía e invitarle a escucharnos nuevamente la próxima semana en esta misma emisora. Estuvimos con usted Noelia Alfaro. Y Joaquín Tapia. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.